ojos negros. Her eyes shine like the stars. Her mother liked me. And the birds in the trees were singing for my love. We're singing for my love. Ay, ay, ay, my sweetheart forgot me. Ay, ay, ay, my sweetheart forgot me. Have long moustache French with her, I went away with her, went away. Have long moustache French with, gone with Shukun, he's gone with Shukun. Shukun say you magabu, je li kle le kushandel, li kanye tete du put, ay si Shukun te fite, ay si Shukun te fite, nous rete cause longtemps. Tis oiseau, dans la vie t'a fait goûter, tis oiseau, dans la vie t'a fait goûter. Plus oublié ça, c'est pour grand la peine, tant de bijoux ça, de pieds moins à chaîne. Plus oublié ça, c'est pour grand la peine, de pieds moins à chaîne. Shukun era una morita, un caimite era su boca, sus ojos dos azabaches. Y su cuerpo una palmera, y tanto, tanto la quise, que nunca pude olvidarla. Ay, ay, ay, la hermosa no me era fiel. Ay, ay, ay, la hermosa no me era fiel. Vino un francesito con bigote rubio y me la llevó. Vino un francesito con bigote rubio y llevó a Shukun. Vino un francesito con bigote rubio y se la llevó. Vino un francesito con bigote rubio y llevó a Shukun. Hola, hola, hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidoas a esta sexta transmisión, sexto cadenazo radial, salud y vida para todos, un esfuerzo colectivo de un montón de geografías de América Latina, Europa y varios rincones del mundo que se unen para informarnos, acompañarnos desde abajo y con rebeldía como siempre. Estamos muy contentas, contentos de iniciar esta transmisión de Radio Zapote, esta hora de Radio Zapote a las 9 de la noche. Le mandamos un saludo a los compas de Ajolote Radio que sonaron previamente a este programa. Y pues se viene un programa muy especial con contenido de primerísima, muy, muy importante, muy pertinente, muy entretenido. Primeramente, para conmemorar el primero de mayo que fue ayer, escucharemos una cápsula que nos envían desde Touchly Producciones, una cápsula anarquista sobre este día del primero de mayo que se conmemora. ¿A raíz de qué? Pues vamos a escuchar lo que nos platica Touchly. Un saludo a ella y regresamos. Este es Radio Zapote, Radio Libre, sonando al sur de la ciudad monstruo en México. Y yo soy su compañera Caracol, la chofera en este programa. Los estaré acompañando a lo largo de esta hora. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. Retratos de los mártires de Chicago de Highmarket. Todos sabemos, aunque algunos no quieran reconocerlo, que el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. Se celebra cada año en todo el mundo en defensa de los derechos laborales, en recuerdo del movimiento iniciado en Chicago el 1 de mayo de 1886 en reclamo de las 8 horas de trabajo. Es gracias al esfuerzo de muchas personas que ya no viven que ya no es legal la explotación laboral. Esto es un homenaje a estos hombres y mujeres, a esos 8 de Chicago y a Emma Goldman, para quienes les dedicamos este audio. El Sub Marcos, en un recuento que hace en 2009, nos recuerda. La huelga del 1 de mayo de 1886 fue masiva en todo Estados Unidos. Algunos sectores industriales admitieron la jornada de 8 horas, pero la mayoría fue intransigente a aceptar este reclamo. En Milwaukee, la represión policial produjo 9 muertos obreros y hubo enfrentamientos violentos en Filadelfia, Louisville, San Luis, Baltimore y principalmente en Chicago. En esta última ciudad actuaban, además de las fuerzas policiales y antimotines, una suerte de policía privada al servicio de las industriales y los empresarios, la compañía Pinkerton. En tanto el 1 de mayo había transcurrido sin ninguna violencia, fue 2 días después cuando los sindicatos de la madera convocaron a una reunión que los rompehuelgas de Pinkerton atacaron a los trabajadores. Intervino la policía y el fuego de las armas produjo 6 muertos y medio centenar de heridos, todos entre los trabajadores. Así fue que los anarquistas llamaron para el 4 de mayo a una concentración en el High Market Square, acto público que contaba con autorización de las autoridades. Emma Goldman nos platica. Los obreros de la factoría de McCormick se congregaron en el parque de High Market el 4 de mayo de 1886 para protestar de los bajos salarios. Parece ser que el alcalde de Chicago asistía a aquella manifestación, en principio pacífica. Cuando se marchó el alcalde, un capitán, apellidado Ward, dio la orden de disparar violentamente a la multitud ahí reunida. Hubo resistencia y enfrentamiento y estalló una bomba que provocó varias víctimas entre la policía. Nadie podría averiguar quién fue el autor de este atentado, pero entre otros, 8 anarquistas comparecieron ante el Tribunal del Estado de Illinois. Cada año los trabajadores desde entonces se unen en la marcha que nació de origen internacionalista. Este 1 de mayo de 2020 es la primera vez que miles de trabajadores no están hombro con hombro marchando y demostrando la fuerza de la unión. Pero, como la cuarentena no nos calla y los medios libres tenemos este superpoder de romper los cercos de todo tipo, informativo o afectivo, desde Radio Zapote, el día de hoy, 1 de mayo de 2020, junto con el Movimiento Mexicano de los Trabajadores, les hacemos un audio por este día que es un día para luchar. Antes de presentarles a los 8 anarquistas de Chicago, les diré que en el primer congreso de la Segunda Internacional, que es el Congreso Internacional Obrero Socialista de París, en julio de 1889, se anunció el 1 de mayo como Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores mediante la siguiente resolución. Una gran manifestación internacional debe organizarse para tener lugar en una misma fecha y de tal manera que todos los trabajadores de cada uno de los países y de cada una de las ciudades demanden simultáneamente de las autoridades limitar la jornada laboral a 8 horas y cumplir las demás resoluciones de este Congreso Internacional de París, tomado de Rise and Fall of the Second International. Pero, ¿quiénes son los fundadores del movimiento americano por las 8 horas por cuyas vidas debemos la jornada de 8 horas? Tristemente, a pesar de la falta de evidencia, 8 hombres fueron encontrados culpables. Parsons, Spies, Fisher, Ling, Engel fueron sentenciados a muerte. Neve, Fielden y Schnapp fueron sentenciados a prisión por vida. Y Parsons fue colgado el 10 de noviembre de 1887. Con el tiempo se ha hecho más evidente que si bien algunos de estos acusados eran socialistas o anarquistas, ninguno de ellos arrojó bomba alguna. Está por demás probado que algunos incluso ya se habían marchado al cargar furiosamente la policía sobre la multitud y otros no estaban presentes ese día. Todavía más, el fiscal no sostuvo que la bomba fue arrojada por cualquiera de los acusados, puesto que de ese hecho se acusó a una persona que nunca estuvo bajo la acción de la justicia. Piotr Kropotkin escribió junto con muchos otros librepensadores de su época, en este caso al New York Herald, pidiendo por la libertad de Michael Schwab, Samuel Fielder, Oscar Neve, Louis Ling, August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel, quienes fueron ejecutados por el estado de Illinois. El 11 de noviembre de 1887, 4 hombres fueron ahorcados, uno se suicidó y 3 ciudadanos estuvieron en presidio. Pero, ¿quiénes eran estos 8 mártires? Aquí les platicaré un poco de ellos para que los conozcan. Louis Ling, quien sabía hacer bombas, pero fue claro en aclarar que no fue por un crimen por lo que los condenaron a muerte. En sus palabras, Es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos, es por la anarquía, y puesto que es por nuestros principios por lo que nos condenan, yo grito sin temor, soy anarquista. He llegado a la conclusión en este periodo de mi vida que una organización centralizada no es lo correcto. Es con su sistema de representatividad porque toda la actividad y el poder se concentra en pocas manos y llama a la corrupción, mientras las masas se vuelven indiferentes e idiotas. Él se mató una noche después de la marcha y un testigo de su muerte escuchó que sus últimas palabras fueron «Hoch die Anarchie», «Que viva la anarquía». Adolf Fischer era redactor del periódico Arbeiter Zeitung, es decir, el periódico de los trabajadores. Desde muy joven, profesó ideas socialistas. Adelantado en su educación sociológica, fue poco después editor y propietario del periódico Staatszeitung, que se publicó en Little Rock, Arkansas. En 1881 vendió el periódico y se trasladó a Chicago, en donde trabajó de impresor, fundando después un periódico defensor de las ideas más avanzadas en el campo socialista. Desde entonces, su reconocida ilustración le llevó al desempeño de difíciles comisiones en el seno de la organización obrera. Él comentó en el juicio: «Si creen que con este bárbaro veredicto aniquiláis a los anarquistas y a la anarquía, están en un error, porque los anarquistas están dispuestos siempre a morir por sus principios y estos son inmortales. Este veredicto es un golpe de muerte dado a la libertad de imprenta, a la libertad de pensamiento, a la libertad de palabra en este país. El pueblo tomará nota de ello. Es todo cuanto tengo que decir. Para que escuchen aquellos que sin darse cuenta son esclavos y parecen ovejas tras sus amos, a ellos les digo: nos condenan porque creen que la anarquía es ausencia de orden, robo y muerte, pero antes de morir les diré, la anarquía es la destrucción de la clase explotadora y los roles que impone, es una revolución implacable y de acción internacional, es el establecimiento de una sociedad basada en una organización cooperativa de producción, es un libre cambio de productos equivalentes entre productores y consumidores sin intermediarios, es la organización y la educación de una escuela laica, científica y de acceso igualitario, es el libre acceso a todas las posibilidades, sin distinción de sexo y de raza. George Engel, el día 4 de mayo, estaba en su casa jugando cartas cuando un amigo llegó y le platicó lo que había pasado en Haymarket. Él durmió esa noche y al día siguiente fue encarcelado y condenado. Albert Parsons realizó continuos servicios a la organización y su actividad era incansable, como asimismo su palabra fluida y convincente. Esto hicieron que Parsons era una de las personas más importantes que colaboraban entre la pléyade de trabajadores ilustrados que dirigieron el movimiento obrero en Norteamérica. El día del juicio, él dijo: «En los 20 años pasados, mi vida ha estado completamente identificada con el movimiento obrero en América, en el que tomé siempre una participación activa. Conozco, por tanto, este movimiento perfectamente y cuando de él se diga en relación con este proceso, no será más que la verdad, toda la verdad de los hechos. Ya he probado cómo fui al meeting de Haymarket sin plan previo y solicitando a última hora por mis amigos. Ya saben que me acompañaba mi esposa, Miss Holmes, otras dos señoritas más y mis dos niños. Y ahora pregunto, ¿es posible que en tales circunstancias, en tales condiciones, acudiese a un lugar donde se hubiese de desarrollar la trama de un complot para arrojar bombas de dinamita? Esto es increíble, está fuera de la naturaleza humana creer en la posibilidad de un hecho tan monstruoso». Parsons confiaba al principio en demostrar su inocencia, pero los jueces dijeron que los ocho debían arrepentirse o si no, no sería considerada su petición. August Spies era un editor de los más inteligentes propagandistas de las ideas revolucionarias. Era un ardiente orador y con frecuencia se le invitaba a hablar en los mítines obreros de las principales ciudades. «Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Le hemos hecho ver los fenómenos sociales y las circunstancias y leyes bajo las cuales se desenvuelven. Por medio de la investigación científica, hemos probado hasta la saciedad que el sistema del salario es la causa de todas las inequidades tan monstruosas que claman al cielo». Nid, desde sus primeros años, sintió latir su corazón a favor de los desheredados y fue siempre un excelente organizador de las secciones de oficios, siendo propagandista acérrimo de las ideas socialistas. Él fue arrestado solo unos días después por su asociación con el Arbeiter Zeitung. Al declarar dijo: «El único delito que tengo es haber contribuido a organizar varias asociaciones de oficios, poner de mi parte todo lo que pude para obtener sucesivas reducciones en la jornada de trabajo y propagar las ideas socialistas». Samuel Fielden. Él nació en Lancashire, England. Se inició como protestante en Irlanda y estaba trabajando en la imprenta del señor Spice, que era amigo de Mr. Parsons, y por lo tanto fue relacionado con el suceso del mercado porque en ese meeting fue por primera vez en su vida orador. Y de hecho él comenta que ya no había muchas personas cuando él habló, pero en el juicio dijo que, a pesar de estar injustamente preso, usaría su palabra para que se conozca algo de la historia del anarquismo. Schaff, de los pocos dos que no eran alemanes de origen, se hizo activista aún antes de haber ingresado a los Estados Unidos. Escribió artículos para algunos periódicos alemanes radicales. Se unió al Partido Socialdemócrata en 1872. En los Estados Unidos participó en los movimientos por los derechos de los trabajadores y se unió primero al Socialist Labor Party y luego a la International Working Person Association. Fue redactor y coeditor de Arbeiter Zeitung en Chicago, un periódico anarquista de inmigrantes alemanes. Tuvo una participación importante en el movimiento a favor de la jornada laboral de 8 horas. En la noche del 4 de mayo de 1886, Schwab abandonó la oficina de Arbeit Zeitung y se dirigió al mitin de Haymarket para encontrarse con su editor asociado, August Spies. Al no encontrarlo, habló con su cuñado, Rudolf Schnaubelt, que luego fue acusado de arrojar la bomba. Schwab arguyó que había estado en Haymarket por no más de 5 minutos. Luego fue a hablar a un mitin de obreros en Dearing Reaper Works en la esquina de las calles Fullerton y Claiborne en Chicago. Aquí permaneció mientras era arrojada la bomba y finalmente fue directo a su domicilio. En el juicio, él expresó: la anarquía es hoy una aspiración, pero no una aspiración que se realizará más o menos pronto. No sé cuándo, pero sé que se realizará indudablemente. La anarquía es el orden sin gobierno. Nosotros, los anarquistas, decimos que el anarquismo será el desenvolvimiento y la plenitud de la cooperación universal. Decimos que cuando la pobreza haya sido eliminada y la educación sea integral y de derecho común, la razón será soberana. La mayor parte de los crímenes son debidos al sistema imperante que produce ignorancia y miseria. En fin, esto ha sido grabado para que conozcan un poco más de la historia detrás de este día. Nosotros, como anarquistas, debemos aprovechar los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, para dar a conocer que fueron los anarquistas quienes lograron, a costa de sangre, encierros, persecuciones, mejorar la vida de millones de personas, porque estaríamos mucho peor sin su lucha y su sacrificio. Para mayor información, les recomendamos visitar acracia.com, Anarchist Archive, archive.org y antorcha.net. Arriba lo pobre del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos, eso da la explotación. El comunismo libertario será nuestro. Muchas gracias a Touchly por esta cápsula tan chida, tan explicativa y con esa música de fondo que nos gusta a todos. Y ahora vamos a pasar con un testimonio de un compañero que nos habla desde Nueva York. Él pertenece a Rebeldía Radio, otra radio libre hermana de allá de Nueva York, que une voces de varias personas migrantes, en su mayoría mexicanos, que están allá residiendo en Estados Unidos. Pues queremos saber cómo se encuentran por allá, qué está pasando, y vamos a escuchar este saludo desde Nueva York. Regresamos, estás en Radio Zapote. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, parte del equipo de Rebeldía Radio, Reporteros Ciudadanos, y en esta ocasión les quiero compartir lo que estamos viviendo acá en la ciudad de Nueva York. Vivo en Bushwick, Brooklyn, respecto a la pandemia. Pues comenzó como algo que no se creía, y a través de las semanas, de los meses, pues ya la gente se ha dado cuenta que no es un juego. Personalmente he perdido a 3 amigos y vecinos, ya van 4. La enfermedad es real. Hemos andado en las calles reportando de vez en vez cómo se mira la ciudad, cómo se miran las calles, y pues estamos viendo el resultado de esta cuarentena. No tiene fin. Vienen problemas más fuertes de hambre. En la economía nos está pegando muy fuerte. Por ejemplo, aquí en el barrio pues han cerrado muchos negocios y vemos cada vez más gente que está pidiendo comida, no solo en Brooklyn, sino también en el Bronx, en Queens y en Manhattan. Estamos viendo las necesidades de esta pandemia. Híjoles, la verdad que Es bien triste compartirles, pero pues sí, la enfermedad existe y la muerte nos está rondando. A cualquiera de nosotros nos puede tocar. Como reporteros ciudadanos, pues nuestro deber por ética y profesionalismo, pues es salir a la calle. Y también en ese aspecto, en mi caso, pues me estoy arriesgando para llevar la nota, para llevar las imágenes, a veces en vivo, a veces diferidas un poquito, pero tratamos de informar a la comunidad, a donde quiera que nos esté mirando, lo que está pasando con esta pandemia. No vemos aún respuestas, no vemos solución, vemos bastante necesidad, más que nada con los paisanos, con los connacionales que han perdido un ser querido y pues se ven en la necesidad de pedir ayuda, ya sea para la cremación o para sobrevivir. El gobierno mexicano, a través del consulado acá en Nueva York, pues no nos está dando el apoyo necesario. Simple y sencillamente vierten discursos en las participaciones diarias que hace el cónsul, pero no da ninguna solución concreta. Básicamente, los únicos que estamos organizando y ayudando, la sociedad civil, a través de agrupaciones de movimientos ciudadanos, como por ejemplo aquí en mi barrio alguien sacó un refrigerador y lo hizo con la finalidad de que la gente agarre comida y la gente done comida. Entonces, eso está funcionando muy bien. Y como parte también de mi trabajo, y soy parte de Rebeldía Radio, pues también hemos hecho, organizado también entregas de despensas. Eso también nos está ayudando. No tenemos toda la estructura necesaria como para ayudar, pues no somos organización, pero estamos haciendo algo de nuestra parte. Les deseo mucha suerte, no suerte, sino les deseo que estén bien allá y que tomen las medidas necesarias, ya que por experiencia propia y comprobable esto es verdad, la gente está contaminándose del COVID. Usen las medidas necesarias de los protocolos de sanidad, mascarilla, lentes y guantes para que no sean contaminados. Les mando un abrazo desde estas trincheras en la ciudad de Nueva York. Soy Francisco de Rebeldía Radio. Muchas gracias al compañero por su fuerte testimonio y pues sí, como él dice, hay que cuidarnos y también hay que estar informadas e informadas sobre cómo la están pasando otros compañeros en otras geografías para dentro de lo posible estarnos acompañando. Pues bien, ahora vamos a escuchar una entrevista con el doctor microbiólogo que en otras entradas, en otros cadenazos nos ha acompañado dándonos una visión de la enfermedad desde la microbiología. Esto es muy pertinente. Importante escuchar esta explicación desde la medicina. Vamos con él y regresamos en Radio Zapote. Por cierto, la melodía que estamos escuchando de fondo se titula La Melodía del Virus, creada durante el mes de abril por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes con ayuda de un programa de computadora especial asignaron una nota musical a cada uno de los aminoácidos de la proteína del SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Y resultó esta melodía que estamos escuchando, que dura 1 hora 50 minutos en total. Los virus son microorganismos más pequeñitos que las células, que las bacterias incluso. Ellos son microscópicos y solamente se pueden ver en el microscopio electrónico. Se agrupan en dos grupos grandes, los virus de ácido desoxirribonucleico ADN o ácido ribonucleico ARN. Virus quiere decir veneno. En cuanto a la pregunta, ¿qué son los coronavirus? Estos pertenecen al segundo grupo, o sea, los que su genoma está formado por ARN. Pertenecen a la familia coronaviridae. Enferman en la naturaleza a mamíferos y a aves. Y al hombre ahora, desde hace algún tiempo. Hay virus que enferman a pájaros, son los coronavirus aviarios, o a cerdos o a felinos, entre ellos los gatos, por supuesto, y los virus de la hepatitis de los ratones. Los virus de ARN parece ser que han pasado de los animales a los humanos. En el caso de los coronavirus, al microscopio se ven con un halo, como si fuera una corona solar. De ahí su nombre. Los coronavirus miden entre 120 y 200 nanómetros. Son más chicos que los virus, por ejemplo, de la viruela, que miden entre 300 y 400 nanómetros. No se sabe exactamente cómo pasaron del reino animal al humano. Luego entonces el ser humano, al no tener experiencia con estos parásitos, pues se enferman en muchos casos, como son las personas grandes, gravemente. Los coronavirus se transmiten por vía aérea, es decir, cuando un enfermito tose o estornuda, elimina con estas acciones los virus que se están reproduciendo en su garganta, en su árbol respiratorio. La rapidez con la que ellos se reproducen es muy elevada, de manera que si se comparara, por ejemplo, con la velocidad de los virus que producen la poliomielitis, cada partícula viral que infecta a una célula se reproduce en cerca de 95.000 a 100.000 partículas nuevas durante 5 horas. Esto es muy rápido, de tal suerte que el periodo de incubación es muy rápido. En la mayor parte de las gentes, la infección ocurre en las vías respiratorias altas, de manera que la sintomatología es tos seca, fiebre, dolor de garganta y otras. Pero es tan rápido el avance en las vías respiratorias que en muchos enfermitos, sobre todo gente de mayor edad, la infección baja a las partes bajas de los pulmones, produciendo un daño importante en ese sitio. En la mayoría de los casos, la sintomatología es leve y a los 4 o 5 días el virus desaparece del paciente. Sin embargo, cuando afecta ya las partes inferiores de los pulmones, ocurren procesos patológicos inherentes al paciente, ya es de gravedad. Se sabe que los coronavirus, al penetrar en el árbol respiratorio del ser humano, infectan principalmente células epiteliales, es decir, la capa protectora de los pulmones llamada epitelio. La alta mortalidad que ha producido este virus ha conducido a la ocupación en la búsqueda de tratamiento específico, que no lo hay en la actualidad. Se está investigando intensamente cómo detener la replicación del virus en estos pacientes. Hasta ahora no hay un tratamiento específico. Existe un medicamento, el remdesivir, que se está produciendo para el uso del tratamiento de estos pacientes, aunque pienso que el tratamiento no ha sido planeado con estrategia adecuada, ya que se planea usar en enfermitos de la enfermedad avanzada, y de lo que se trata el tratamiento es de detener tempranamente la replicación del parásito, cosa que parece que no se ha pensado, pero esperemos que las pruebas clínicas en el uso de este medicamento ayuden a mejorar la situación de los pacientes. En cuanto a vacunas, tampoco existen. Es una enfermedad nueva en el ser humano y nadie previó la irrupción de esta pandemia que está azotando actualmente a la humanidad. Hay en la actualidad más de 90 laboratorios en el mundo buscando un producto biológico que se denomina vacuna para prevenir la enfermedad producida por el coronavirus, pero hasta la fecha no hay todavía algún candidato adecuado. En relación a vacunas, he de destacar que hay enfermedades que son desde hace mucho tiempo conocidas, que son mortales en muchos sitios, como el paludismo en África, o la enfermedad de Chagas en América, que mata a mucha gente. Por ejemplo, el paludismo mata a cerca de 2 millones de gente al año, y sin embargo nadie ha hecho una vacuna, ni se interesan por una vacuna, porque no es comercial. Lo mismo pasa con otras enfermedades. Se destaca la situación de que en el caso de este coronavirus, que ya ahora afecta al ser humano, muchos laboratorios se interesen por producir una vacuna. Pero en el fondo lo que buscan no es una vacuna, es una fuente que los haga ricos. Es decir, es un producto comercial que mucha gente va a comprar, mucha gente, muchos países, muchos gobiernos van a comprar para la salud pública de sus pueblos. Entonces, es un problema capitalista, francamente. Gracias, esta fue la cápsula sobre medicina y pues muy explicativa. Importante también saber cómo funciona el virus, cómo entra en nuestro cuerpo desde la medicina, y pues a seguirnos cuidando, compañeros. Están escuchando Radio Zapote, vamos por la segunda mitad de este programa y a continuación vamos a escuchar la actualización sobre la información que cada semana nos mandan los compañeros de Grecia. Esta cápsula nos la comparte Mestli y escuchemos. Regresamos, estás en Radio Zapote. Las y los compañeros hacen un llamado por la solidaridad y organización global por las personas presas políticas en el mundo. Αλληλεγγύη με τους απανταχού φυλακισμένους. Κάλεσμα σε Διεθνή Μέρα Δράσης. Solidaridad con todas las personas presas del mundo. Llamado para la organización global de 3 días de acciones entre los días 15, 16 y 17 de mayo. La crisis de salud y su gestión hasta ahora han desenmascarado el carácter real de la autoridad, que se escondía bajo máscaras democráticas. Este sistema opresivo impone un control de la vida absoluto, prohibiéndolo todo. Ahora las libertades sociales se han convertido en palabras vacías. Las condiciones extremas en las que vivimos ahora revelan que es el sistema de prisiones el verdadero sistema de la sociedad capitalista. Las prisiones representan la forma más extrema de biopolíticas y de exterminio. Las personas presas están bajo constante vigilancia y control, algo que ahora está sufriendo toda la sociedad. En Grecia, las personas presas durante este periodo están muriendo una tras otra como resultado de pequeñas dolencias como infecciones bucales. Selin Serolari y Asisel Demiroglu han sido dos de las personas presas que han muerto durante este periodo. Los medios de comunicación convencionales están intentando distorsionar o desvalorizar estas muertes. Además, durante este periodo, el Estado griego ha aprovechado la oportunidad para transferir algunas de las personas presas más activas, algunas de ellas anarquistas, a otras prisiones. El silencio de las calles da más poder al Estado para reprimir las voces de las personas presas. El encarcelamiento ha sido siempre y continúa a ser una forma de tortura y una herramienta de sumisión a la autoridad. Si no resistimos a este moderno totalitarismo viviremos de forma permanente en esta forma de sociedad encarcelada que el Estado ha impuesto siempre. Exigimos que se cumplan todas las demandas de las personas presas, la inmediata descongestión de todas las prisiones, salud pública para todas las personas, para las personas migrantes y para las personas presas, apertura de todos los campos de concentración de personas migrantes. Mientras que existan las fronteras y las prisiones, ninguna persona será libre. Άμεση ικανοποίηση των ετοιμάτων των κρατουμένων, άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών, δημόσια υγεία για όλους, κρατούμενους και μετανάστες, να ανοίξουν τα στρατόπεδα συγκέντρωση μεταναστών, γιατί όσο υπάρχουν σύνορα και φυλακές, κανείς δεν είναι ελεύθερος. Radio Zapote. Muchas gracias a la compañera Mestre y a todos los compañeros de Grecia que cada semana nos han mantenido informados sobre cómo se encuentran y también la situación en las cárceles de esta gran injusticia, pero que seguramente siguen resistiendo y lo sabemos. Mucha fuerza para ellos, para los compañeros de Grecia. Y ahora vamos a movernos radicalmente de geografía. Vamos a escuchar una cápsula que nos manda Monito Vudú desde Chiapas. Y esto es algo importante que tenemos que informarnos que está pasando en los territorios que hay en el Cerro del Huitepec. Si conoces San Cristóbal, sabrás cuál es ese cerro. Es un cerro muy alto que está en San Cristóbal y donde pues hay compañeros bases de apoyo. Y actualmente está ocurriendo algo pues no tan chido. Vamos a dejar que él mismo nos informen con esta cápsula que nos envía y regresamos en Radio Zapote. Bien, pues un saludo a todas las personas que estén escuchando la señal de Radio Zapote a través del cadenazo radiofónico, donde quiera que se encuentren. Aquí tenemos un reporte de lo que acontece en el sureste mexicano, para que conozcan lo que acontece aquí en la zona de los Altos de Chiapas, en el sureste mexicano, en San Cristóbal de las Casas. Como ustedes saben, en este tipo de situaciones hay grupos o personas que pretenden hacer avanzar intereses políticos o caciquiles en distintos sectores de los territorios, ¿no? Tanto en Chiapas, pero también se puede ver en otros estados de la República. En el caso concreto de Chiapas, aquí en la ranchería Los Alcanfores, en la montaña de Huitepec, que es considerada una montaña sagrada característica de la cultura local, se está viviendo una situación de temor y de amenazas por parte de ex caciques locales, de personas que detentaron el poder a la fuerza, digamos, en instancias democráticas durante mucho tiempo y que en los últimos tiempos pues han sido cambiadas o han perdido, digamos, los procesos democráticos de representación en este tipo de lugares como la ranchería Los Alcanfores. Sin embargo, bueno, estas personas suelen aparecer o reaparecer aquí en la cultura local aprovechándose de coyunturas como las que están sucediendo. Anteriormente ya les habíamos manifestado que había personas que habían estado también haciendo invasiones de tierras comunales en otras áreas de la ciudad y también está dándose una situación de conflicto intracomunal en la ranchería Los Alcanfores en la montaña de Huitepec. Concretamente vamos a darle voz a las y los vecinos de la ranchería, quienes narran las situaciones que están viviendo de amenazas constantes por parte de estas personas y la situación delicada en la que se encuentra ahorita la ranchería, a través de un comunicado que recientemente han dado a conocer, en donde como vecinos y vecinas de la ranchería se pronuncian. Dicen en este comunicado que el Patronato del Agua, liderado por Abel de Jesús Hernández y como asesor técnico del señor José Facundo Gómez Vázquez, está difundiendo desde el jueves 15 de abril información errónea sobre un posible ecocidio o intentos de vender parte de la reserva, supuestamente por parte de nuestra comitiva de agencia. Utilizan el hecho de una tala de árboles que tiene aproximadamente 20 años en una pequeña parte de la reserva y el deseo de muchos vecinos de querer cuidar el bosque, así como el miedo por perder el agua, para agitar los ánimos y crear agresión. A los integrantes de la agencia no les dan la oportunidad de responder o esclarecer las acusaciones. Al contrario, los han amenazado de lincharlos o de sacarlos de la comunidad. Las autoridades de la agencia, presidida por don Mariano Santís Santís, han respondido de manera muy prudente, cuidando en todo momento la seguridad y salud de nosotros, los habitantes de la ranchería. Además, invitaron en muchas ocasiones al grupo del Patronato de Agua al diálogo directo. Pero estas invitaciones, así como la invitación de mediación por parte del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas o de una mesa de trabajo del municipio, han sido rechazadas una y otra vez por parte del patronato, es decir, por su presidente Abel de Jesús Hernández, uno de los implicados en estas acciones de intimidación a los vecinos. Las cosas se fueron calentando. Personas probablemente del patronato o cercanas a este cercaron el martes 21 de abril con un candado la casa de la agencia auxiliar municipal, de tal manera que la agencia no puede trabajar. Además, se está usando una estación de radio para difundir información falsa y acusaciones infundadas a los integrantes de la agencia actual y a personas cercanas a ella. Hay que mencionar que la estación de radio, en donde hay un solo locutor llamado Edgar Rosales, difunde una versión bastante amarillista de lo que está sucediendo en San Cristóbal de las Casas en torno a la pandemia. Eso hay que decirlo de paso, ¿no? Esta es una estación de radio, pues, que no tiene una licencia y que casualmente no lo mencionan exactamente en este comunicado, pero está justo en una tortillería propiedad de uno de estos señores a los cuales acusan en la ranchería de estar amenazando a las y los vecinos. Por desgracia, estamos en una contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19. Por esta razón, no se ha podido hacer una asamblea general, continúa el comunicado, por parte de la agencia para aclarar las acusaciones, ya que esto pondría en mayor riesgo a la población. En San Cristóbal hay 16 casos oficiales, probablemente el número real es mucho mayor y puede incluir casos en nuestra localidad. Efectivamente, hay casos de COVID en la ranchería Los Alcanfores. Pues bueno, casos que están documentados y en donde las personas guardan incluso ahí recuperación dentro de sus casas. Otro hecho de lo que están narrando los vecinos y vecinas de Alcanfores, dicen: también ayer, desde las 11 de la mañana, el grupo del patronato estuvo vigilando la caseta de entrada en la calzada Daniel Sarmiento Rojas con carteles que aludieron al cuidado de la madre tierra. Contrario a esta noble causa, ellos, vestidos de negro y armados con palos, crearon un ambiente de miedo y de tensión, controlando a las personas que circularan por ahí. Afortunadamente no llegó el mayor enfrentamiento que gritos y enojos durante el día de ayer, pero ya no se respiraba un aire de paz en nuestra ranchería. El comunicado continúa narrando algunas de las situaciones de amenazas que estas personas han tenido. La más contundente, el corte de agua por parte de este patronato al que controlan este grupo de personas, a personas que son contrarias a ellos, generando esta tensión y buscando sustituir a una autoridad de la ranchería que ganó unas elecciones democráticamente llevadas a cabo en el mes de enero en este lugar. Entonces, este es el reporte que les tenemos. Hay una situación delicada que se tiene que atender aquí en el municipio de San Cristóbal de las Casas. La autoridad municipal, pues, ha tenido una postura también, sí se ha manifestado públicamente, pero una postura un tanto tibia en torno a que no llama de manera enérgica a que cesen las hostilidades. Pero por otra parte, autoridades de ecología del ayuntamiento pretendieron también subir a dar fe de lo que está sucediendo en este espacio de reserva ecológica, la situación actual, y estas personas del Patronato del Agua no los dejaron acceder a que pudieran llevar a cabo su trabajo. Así que esta es la situación que se guarda en San Cristóbal de las Casas, en la coyuntura política y social actual, en donde este tipo de grupos se están, pues, aprovechando de esta circunstancia. Ustedes pueden ver esta información y las actualizaciones de esta información en la página de Facebook de Radio Zapote, Radio Zapote en Facebook y en Twitter. Ahí pueden ustedes ver y estar al pendiente de cómo se va desarrollando esta noticia y esta cobertura sobre la noticia que estamos haciendo nosotros como medio, y también las que otros medios locales estén dando a conocer, para que conozcan ustedes y estén enterados de lo que acontece en el sureste mexicano. Sexto Cadenazo Radial. Salud y vida. Para todas. Y todos. Salud y vida para. La tierra, las aves, los árboles, el agua. La vida. Salud y vida para la vida. Escucha las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos. Hoy participan radios de Honduras, Panamá, Chile, México, Costa Rica, Estado Español e Italia, y de otras regiones que nos comparten información como el Kurdistán, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y el pueblo planetario. 12 horas de transmisión para romper el aislamiento. Pues gracias a todos quienes nos han nutrido con tanta información pertinente y nos han mandado sus cápsulas, compañeros y compañeras de Radio Zapote. Y para finalizar vamos a escuchar la cápsula semanal que nos comparte la antropóloga Ana. Y al finalizar pasaremos directamente a escuchar una canción de amor para encender el corazón, y pues interpretada por el compañero Óscar Chávez, que ha fallecido hace 2 días, en días anteriores, y pues que le deseamos buen viaje y le agradecemos siempre toda su música, toda su rebeldía, estar en pie de lucha, y lo recordaremos con su bella voz y sus bellas canciones que nos dejó. De igual forma agradecemos este esfuerzo colectivo de medios libres de varios países de América Latina, de España, de Italia, que nos proporcionan información desde el Kurdistán hasta Colombia, pasando por Honduras y Chile, pues aquí desde la ciudad monstruo en México. Les mandamos un gran abrazo, sigan cuidándose, sigamos acompañándonos con estos cadenazos. Yo fui la compañera Caracol, chofera del programa, y pues les agradezco habernos escuchado. Y mandamos saludo a los compañeros de Noticias de Abajo, que a continuación sonarán. Los dejo con la antropóloga Ana y hasta el próximo cadenazo. Muy buenas noches y seguimos transmitiendo en el sexto cadenazo radial Salud y Vida para Todos desde Radio Zapote. Y una vez más nos acompañan las cápsulas informativas rebeldosas de la antropóloga Ana. Muy bienvenida a este cadenazo, compañera. Soy del conocimiento de que hoy nos trae una revista noticiosa light. Hoy es sábado 2 de mayo del 2020. Seguimos en esta cuarentena ya casi 2 meses. Y pues platíquenos, ¿qué nos trae hoy en esta revista light? Bienvenida. Gracias. Cuiraba, chuani, a todos. Ojalá que se encuentren bien y con ánimos donde quiera que estén. Aquí va mi revista noticiosa light para todos ustedes. Intrigados los confinados, nos preguntamos cómo va a estar el mundo de allá afuera cuando al fin logremos aplanar la curva de los infectados y se permita una vuelta a la circulación por las calles y el espacio social y la cultura sin restricciones. ¿Sin restricciones? Si la política epidemiológica universal de confinamiento nos sustrajo nuestra vida pública, ¿será que nos la va a devolver? Yo me pregunto. Por lo pronto, todo el mundo está opinando sobre el tema del coronavirus. Y si uno no es responsable, ni crítico, ni selectivo en su consumo de información, puede arriesgarse a las estupideces más grandes ahí expresadas en discursos, posicionamientos, fake news, troles, barbaridades dichas por Trump, etc. Muchos negociantes de la tragedia lo están aprovechando como río revuelto y usan la pandemia y los muertos para traer agua a su molino y afianzar posiciones fascistas desde su ego machirrín. Definitivamente, la extrema derecha lleva mucha delantera en este tiempo liminal del COVID-19. El mundo descubre que las mujeres gobernantes toman decisiones más efectivas y respetuosas respecto de la epidemia en sus países. Por su parte, los pueblos indígenas mexicanos brillan por su organización comunitaria, que los protege de contagios y otros males que vienen del exterior y hacen evidente la potencialidad de la vida en comunidad. Comunidad en entendida antropológicamente como un sistema de relaciones de reciprocidad obligatoria que esos pueblos mexicanos inventaron con la colonización europea desde el siglo XVI. Un texto magnífico publicado en el ciberespacio esta semana es el del pensador Ignacio Ramonet, titulado La pandemia y el sistema mundo, firmado en La Habana el 25 de abril de 2020. Se los recomiendo. Todo un tratado sobre lo que es y qué ha propiciado el coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo entero. Una pandemia a la que este autor califica de un hecho social total, porque está conmocionando la totalidad de las relaciones sociales hoy en día en el planeta. Entre las discusiones suscitadas a raíz de la parálisis social que provocó la utilización de cuarentenas masivas y prolongadas para contener la acción patógena del virus, está la del costo social y económico del método de encuarentenamiento. Según proyecciones de expertos científicos, en la era post-COVID morirán de hambre más de 5 millones de humanos cada 2 meses en el mundo. Es un hecho terrible que, en términos demográficos, el modelo de la parálisis social no salvará más vidas de las que se perderán a causa de la parálisis económica subsecuente. Los que no tienen Facebook serán los primeros en morir, dicen, imposibilitados de vender su fuerza de trabajo sin la intermediación de las redes cibernéticas. De todos modos, los empresarios gringos ya quieren abrir paulatinamente la economía, a sabiendas de que si se trata de gente desechable que se va a morir, pues que se muera y la máquina sigue. De cualquier manera, coinciden muchos geopolíticos, Estados Unidos va a colapsar económicamente en los próximos años. Y ese colapso, pues, se llevará a México entre las patas. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta caída del gigante que nos tiene dentro de su cuerpo desde el siglo XIX, que nos engulló la mitad del territorio con su Mexican War? Mientras esta hecatombe ocurre, aquí estamos los mexicanos comiendo muchos taquitos de canasta. Un artículo perdido en La Jornada da cuenta de unas personas que se organizan para enviar remesas desde México a sus parientes en Gringolandia para hacer más leve la rigurosa y racista temporada de post-apocalipsis que se vive por allá. Ayer fue 1 de mayo. Conmemoramos el Día del Trabajo, en memoria de los mártires anarquistas, por cierto, de Chicago. Los diarios dieron cuenta de plazas vacías sin las rituales manifestaciones masivas que cada año protagonizan los trabajadores y sindicatos en todo el mundo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 1.600 millones de personas podrían perder su empleo en los próximos meses a causa del confinamiento prolongado. De modo que el mundo post-COVID se pinta con un recorte de personal archimillonario en el capitalismo privado de inmunoprivilegios que se viene. Los trabajadores esenciales podrán conservar su empleo. Las autoridades de Nueva York ponen ejemplo y se ocuparán de retirar de las calles a los que no tengan casa, muchos de quienes viven o se refugian en las estaciones del metro. Política de bioseguridad para tener un transporte público desinfectado, listo para ser usado por los esenciales, para que estos puedan desplazarse y asegurar la existencia de los confinados. Por último, una nota interesante. Editores, libreros y distribuidores de libro en España, una potencia editorial en América Latina, lanzan un grito de auxilio al gobierno español. La industria editorial española sufre una hemorragia letal, dicen. Puede ser el final de la cultura del libro tal como la conocemos, lamentan. Se registra la posibilidad de que se precipite en aquel país el cierre de librerías y editoriales. Se calcula un total de 1.600 millones de euros en pérdidas en este mundo editorial a causa de la pandemia. 2 de cada 3 librerías pequeñas están a punto de cerrar. Salvar la primera industria cultural en España, piden los libreros. El gobierno de este país no considera prioritario el mundo editorial. En cambio, en países como Francia, Alemania, Holanda o el Reino Unido, el libro se considera un bien de primera necesidad para esta cuarentena. En México, otra llamada de auxilio de las editoriales independientes era Sexto Piso y Almadía. ¿Será que se las puede comer la Coca-Cola de los libros? Penguin Random House. ¡Qué triste! Si también se vaticina el fin de la era del libro como empresa cultural, habría que ir pensando desde casa en la autonomía cultural nuestra, en la necesidad de escribir los libros que va precisando nuestro movimiento, en el barrio, en la cuadra, entre amigas. Estudiemos y preparémonos para leer, escribir libros para un mundo offline. Y qué chido que están escuchando Radio Zapote como parte del sexto cadenazo radial Salud y Vida para Todes. El caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Ser la golondrina que al amanecer a